Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo Bitácora. Contentos de poderles acompañar diariamente en sus actividades cotidianas, les reiteramos nuestro compromiso informativo a todos quienes nos escuchan en la señal de los 940 AM y también a las demás radios que nos retransmiten en el país. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Conozcamos ya los titulares del día de hoy. En cortos desde la casa les presentamos información variada como la subasta de una carta del Titanic, la creativa elaboración de los sombreros de Natabuela y el homenaje peculiar que el Jardín Botánico de New York realiza a Frida Kahlo. Como siempre, los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertos al diálogo. Y hoy conversaremos con los actores de la obra El Modo de los Días, que se va a presentar la noche de hoy en el Teatro México. En especiales desde la casa, conozca los trabajos que en este 2015 desarrollará la vicepresidencia de la Casa de la Cultura. El segmento episodio no puede faltar en el informativo. Como siempre, les recordamos que este es un espacio para homenajear y recordar la labor de los constructores de la cultura ecuatoriana desde sus distintas expresiones. Aquí iniciamos Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Saludos cordiales, queridos oyentes. Iniciamos una edición más de su microinformativo Cortos desde la Casa. La información cultural nacional e internacional a continuación. En el crepúsculo del siglo XX, una de las películas más taquilleras, Titanic, dirigida por el cineasta James Cameron, trajo a la memoria uno de los sucesos que recordó la fragilidad de la creación humana. La cinta cuenta cómo es el naufragio del Titanic, un barco crucero que, a pesar de su nivel tecnológico, termina por hundirse en el mar. Tras décadas del suceso, un nuevo relato sale a flote. Efectivamente, se trata de un relato directo, escrito por Esther Hart y su hija Eva. En la misiva, realizada a pocas horas de la colisión entre la nave y el iceberg que llevó a más de 1.500 víctimas al fondo del Atlántico, se describen sensaciones de incertidumbre al nuevo continente, ya que la madre, la hija y su esposo, Benjamin, eran parte de los migrantes que a inicios del siglo XX poblaron las ciudades de Estados Unidos. La carta, encabezada con "A todos mis seres queridos", reza: "Los marineros dicen que hemos tenido un tiempo maravilloso hasta el momento. No ha habido ninguna tempestad, pero Dios sabe cómo será cuando eso ocurra. Hay muy buen tiempo, pero con un frío y un viento terrible". Así, Esther Hart, como presintiendo lo que sucedería, se despide afectuosamente de su familia, esperando que la carta llegue a Inglaterra. Terminada la carta, lo que vino fue el gran naufragio, en el cual el esposo de Esther, Benjamín, le dio un abrigo de piel a su esposa para protegerla del frío, abrigo que preservó la carta. Benjamín no sobrevivió, pero su esposa e hija sí. Esta carta ha sido subastada por la casa Henry Aldrich & Son por el valor inestimable de 119 mil libras, que en euros suma el valor de 140 mil. Una noticia alentadora se levantó en varias parroquias de Imbabura, de manera precisa en las comunidades de Natabuela, ya que desde hace algunos años existía el temor de perder el uso del peculiar sombrero. Por el precio y la confección se veía amenazada con desaparecer. Eso ha cambiado por la existencia de un grupo de personas que han elaborado un proyecto de sombreros de esta comunidad que la hacen con material reciclado. Darío Males nos cuenta más detalles. La vestimenta, al igual que la comida, la lengua o la música, son parte de las expresiones de un pueblo y, por tanto, son los patrimonios alrededor de los cuales se construye una identidad. En el caso de las comunidades de Natabuela de la provincia de Imbabura, este se encontraba en riesgo de segmentarse por la falta de producción de sombreros que complementan su vestimenta. De ala grande y arremangada, similar al de los mexicanos, así son los sombreros de Natabuela, tradicionales de las parroquias Andrade Marín, San Francisco de Natabuela, San José de Chaltura, Atuntaqui, del cantón de Antonio Ante y San Antonio de Ibarra. Este implemento de su vestimenta tradicional que se pensaba desaparecería, está cambiando por un grupo de mujeres que hace este sombrero con materiales reciclados y diversos, como el papel, el cartón, plástico y aserrín. Este trabajo cuenta con la asesoría del artista plástico Omar Escola. La aceptación de esta propuesta, que se vende a $7, a diferencia del de lana prensada que se lo comercializa por 25, ha sido amplia. En la Feria de Productos Típicos que organizó Otavalo a finales del año pasado, las personas se han mostrado receptivas frente a este tipo de sombreros que en la actualidad son usados para eventos ceremoniales como el Inti Raymi, San Pedro y Pablo, Corpus Christi y matrimonios. El dolor y el amor, la cultura mexicana, las ideas liberales y las plantas fueron parte de los ejes temáticos que en vida cultivó la artista plástica Frida Kahlo. Sobre su cercanía con las plantas, el Jardín Botánico de New York, en colaboración con otras instancias públicas y privadas de la cultura, organiza una muestra titulada Frida Kahlo Arts Garden Life. Gregory Long, director del Jardín Botánico de Nueva York, ha señalado a los medios locales que la idea al inicio tuvo varias resistencias por parte de los museos mexicanos, pero que con las negociaciones terminaron por convencerles. El museo espera abrir sus puertas al público el mes de mayo del presente año. La idea es presentar una réplica del jardín de la Casa del Artista en México, conocida como la Casa Azul, en donde resalta el área verde por tener una amplia gama de plantas que han estado muy presentes en la vida del artista. Además de las plantas que se expondrán en el Jardín Botánico de la Gran Manzana, también se podrán observar 14 obras del artista, cedidos en préstamo por el Museo de Dolores de México y algunos coleccionistas privados. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Caras y Caretas. Y enseguida nos vamos con nuestro segmento de Caras y Caretas. Aquí Darío Males está ya junto a los responsables de la obra El Modo de los Días. Adelante, Darío. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a la entrevista. Estamos escuchando esta pequeña melodía un poco para adentrarnos en el tema que viene a continuación. Vamos a hablar un poco sobre El Modo de los Días, una obra de teatro que se va a exhibir en los próximos días, el viernes y también el sábado, en el Teatro México, ese espacio cultural que está en las entradas del sur de la ciudad. Esta obra se va a presentar ahí a las 19 horas, así que contamos ya con los participantes de esta obra, El Modo de los Días, que es Santiago Castillo. También está Florencia y Leonardo, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sebastián Catán. Sebastián Catán, perdóname que te haya acabado de bautizar en estos momentos, pero bueno, se me queda ya el nombre, Sebastián Catán. En algunas ocasiones ya hemos tenido la oportunidad de estar acá, hemos hablado de los 9 días de tango, los otros trabajos que han presentado la butaca 56. 52. Estoy cambiando los nombres hoy. Así que en esta ocasión vamos a hablar El Modo de los Días. ¿De qué se trata este trabajo que nos van a presentar este viernes y sábado? A ver, El Modo de los Días es un trabajo que lo hicimos con el grupo Deus Ex Machina, que es el grupo que nosotros formamos en el 2007 en Argentina, en verdad, es un grupo ecuatoriano-argentino. Entonces, Florencia, Leonardo, argentinos. Argentina, sí, Argentina. Sí. Cuénteme, y este trabajo que nos vas a presentar, formado allá, ¿no?, entre el talento ecuatoriano y también argentino, es una obra de teatro narrativa, es un monólogo, ¿en qué se enmarcaría? Diría que ninguna de las dos opciones. Sí, es como teatro experimental, ¿no? Teatro experimental. El grupo ya de por sí busca como estar experimentando todo el tiempo. Es una obra que nos tomó más o menos 2 años montarla. Y en esos 2 años lo que hicimos fue como dimos rienda suelta a lugares que queríamos buscar, ¿no? Que queríamos estar probando, el tipo de teatro que queríamos hacer, la manera que queríamos trabajar y también en la que a veces nos tocó trabajar. Y bueno, fueron 2 años de proceso que dio como resultado esta obra, ¿no? 2 años de proceso. Leonardo, te pregunto a ti, si me permites, ¿cuál es tu participación acá en los días, en el modo de los días? Yo soy actor, soy uno de los personajes. El personaje del hombre está dividido en dos. Somos ahí vamos, dos actores. En la obra vamos a ver 3 personajes, de acuerdo acá a Leonardo, Sebastián y Florencia, ¿o van a haber más personajes? No, somos 3. Solo 3. 3, ya. Exacto. Perfecto. Y un músico. Y un músico en vivo. Y un músico en vivo. Y en tu caso, Leonardo, tú, ¿cuál va a ser el personaje que vas a llevar en la tabla? El personaje del hombre está dividido en 2, y entonces hay como 2 actores haciendo el mismo rol. Sebastián y yo hacemos ese, el papel del hombre, él, que no tiene nombre, no tiene nombre. Es él. Y la mujer es ella. Así que yo interpreto como la mitad, una mitad de este personaje, del hombre. Ahora, a pesar de que es una propuesta de teatro experimental en las puestas en escenas y cuando se cuenta una historia, siempre está ese objetivo, esa búsqueda, ese algo por contarnos. Ustedes, en el modo de los días, ¿cuál será ese mensaje, ese objetivo que van a presentar ahí? En realidad siempre decimos que es medio difícil hablar acerca de esto porque nos interesa mucho que ese mensaje sea completado por el público. Es decir, que intentamos no dar cierre a la propuesta, sino uh-huh. abrir, y que el público sea quien completa ese qué es lo que estuvo viendo durante ese tiempo, escuchando, estando, sintiendo, oliendo. Así que un poco se nos hace difícil muchas veces hablar acerca del qué, de qué queremos contar específicamente. Uh-huh. Cada uno tiene sus motivos y el grupo como tal tiene su búsqueda, pero nos interesa mucho más que el público diga qué. Es decir, se va a completar con la presencia del público ya cuando estén cerrando ahí. Sí, en realidad es, nosotros consideramos que el teatro es eso, ¿no? Es que nosotros nos juntamos, ensayamos, pero el momento en que el acto teatral se completa es en la presencia del público. Así que apuntamos a eso, a que el público sea quien en definitiva se lleve lo que se quiera llevar de lo que nosotros estamos abriendo. Es un compartir. Uh-huh. Sebastián, son 2 años de trabajo que les ha costado llevar adelante el modo de los días, y estos 2 años ya sobre las tablas, ¿cuánto tiempo dura? Dura en total la obra 1 hora más o menos. Una hora. Sí, un poquito tal vez. La participación de ustedes y también el músico en vivo ahí. El músico en vivo, sí. ¿Y esta va a ser la primera vez que van a presentar? No, la verdad es que estuvimos con esta obra ya el anterior año acá. Ajá. O sea, este en verdad sería el tercer año. La obra se montó en 2 años, pero este es el tercer año que existe la obra. Y ya estuvimos el anterior año, hicimos una temporada larga en el Prometeo, aquí en la Casa de la Cultura. Que estuvimos 5 días, y este año se dio la oportunidad de volver para hacer esas 2 funciones en el Teatro México. Y en esa experiencia anterior acá en el Prometeo, con el público que les visitó, les pudo conocer sobre el modo de los días, ¿tuviste esa receptividad, cruzar esas palabras con el público? ¿Qué les ha parecido? Sí, la verdad, tuvimos súper buena acogida, fueron 5 días y como tuvimos el Prometeo siempre con gente, ¿ya? Como aparte de un ambiente súper lindo, el Prometeo que es un teatro redondo, como que hace que explote un montón de cosas de la obra. Y en verdad la gente se decía, al final, a la salida, siempre estábamos nosotros ahí como para hablar con la gente nos daba su opinión, y justamente constatamos esto que te decía Flor, como que ya no es tiempo de que las obras de teatro den la respuesta masticada al público, ¿no? Que es lo que un poco nos acostumbra hoy en día las cosas, ¿no? Que nos dan ya todo masticado como para no hacer ningún trabajo, sino que dejamos las cosas abiertas y el público salía con eso, ¿no? Salía como a comentar de qué se trataba, qué creía cada uno de qué iba la obra, ¿no? Como entre ellos discutían, había los que daban opiniones que se trataba de tal o cual cosa, y nosotros en verdad estamos ahí como escuchando lo que ellos decían y utilizándolo como material también, ¿no? Porque hay tantas de lecturas de la obra que se dan que después a nosotros, del momento de retomar la obra y ensayarla, esas cosas nos modifican también. Bien, yo les recuerdo, queridos oyentes, a todos los que nos están sintonizando y también fuera de la ciudad de Quito, si van a darse un paseo por acá por nuestra el Distrito Metropolitano, tenemos esta presentación para el viernes y también para el sábado. Esta presentación va a arrancar en el Teatro México a partir de las 19 horas y 30 minutos. Hay un costo, ¿no? Hay un costo, obviamente, que es un valor que se debe pagar por el trabajo que más de 2 años ustedes lo han venido llevando. Y el costo general es de $10, el costo general, y para estudiantes es de $5. Lo repito, es del 16 y 17 de enero en el Teatro México a las 19 horas 30. Leonardo, este trabajo, como ya tiene su buen tiempo presentándose y realizándose, ¿ha cambiado en alguna manera desde cuando ustedes dijeron ya está para presentarse al público, desde cuando ya lo cerraron hasta la actualidad? ¿En qué cambiaría si ha existido ese cambio ahí? Y en principio el año pasado había un actor diferente de Sebas, y Sebas estaba encargado de la dirección. Ya, ajá. Un chico que no pudo venir este año y Sebas se incorporó al equipo, al grupo de actores, y estamos trabajando juntos. Y eso, desde el vamos, ya marca una diferencia en el registro actoral de cada uno y en lo que tiene para aportar a la obra. Sebas pasó de actor, ahora está de director, estás ahora como actor y también director, me imagino. No, como cuando... ¿Actor completo? Sí, no, de actor, y entre todos creo que la obra se dirige sola ya. Como ya. Todos lanzamos ideas, las ideas de todos, igual siempre vaya, como no es que el rol de director tuvo alguna vez ese lugar de esto se hace así y nada más. Sino abierta que, su creencia siempre. Sí, no, más que nada es una mirada de afuera. Como es del teatro, necesita esa mirada de afuera para completar cosas que a veces los actores de adentro no pueden registrar por el vértigo de la situación. Uh-huh. Ahora lo que pasó, luego de que la obra ya tiene como un, digamos, una partitura, es que ahora que me sumé yo, estamos todos lanzando ideas todo el tiempo, y asimismo aprovechando todo el trabajo que hizo Pablo Castro, que es el chico que actuaba antes, que también es material para nosotros, como no es que lo descartamos y arrancamos de cero, sino que es un montón de tiempo que se puso trabajo ahí y todo ese trabajo sigue estando ahí, solo que ahora la dirección medio que la obra se enrumba sola. Y ahora, ¿este trabajo se ha presentado también en Argentina? ¿Ha estado allá? No, este todavía no. ¿Aún no? Esperamos este año ya... Sería uno de los de las metas de para las este metas, año. Sí. Pero después del Teatro México, esta presentación serán únicas dos presentaciones. Únicas dos presentaciones de aquí en el país. O sea, no se lo pueden perder en realidad. No hay de acá. Perderse. Ustedes, Leonardo, Florencia, ¿estarán algún tiempo más acá en Ecuador o ya retornan a Argentina? Hasta principios de febrero. Principios. Pero porque vamos a estar dando seminarios, aprovechamos para, si alguien está escuchando en este momento, sí, claro, y quiere no solo acercarse a ver la obra, sino también nosotros vamos a estar dando seminarios de entrenamiento intensivo de presencia escénica, así que estaría bueno, de repente, a quien le interese cómo trabajamos en la obra, vamos a estar tratando esas mismas temáticas dentro de los seminarios. ¿Y los seminarios es en coordinación con la butaca? Con la butaca 52, sí, todos los seminarios se van a dar en la butaca 52. En ese caso del dominio escénico, ¿cuándo arrancaría? Un poco para que nuestros oyentes estén pendientes, si es que no tienen la oportunidad de irse al Teatro México, o para que ahorita ya nos ayuden con esa información de una vez. El domingo 18 vamos a estar dando el primer seminario, que es un seminario que se llama el cuerpo escénico. Y un poco lo que hacemos en ese seminario es un recorrido un poco más amplio, no tan puntual, de todas las temáticas que vamos a estar tratando en seminarios más puntuales e intensivos durante el resto de las semanas. El domingo 18 es el primero, entonces, que dura 5 horas. Y ahí vamos a estar tratando como la generalidad de varios puntos. Luego vamos a tener clases los 4 seminarios más. Claro. El primero en 8 días. Exacto, dividido en 8 días. El primero es... Sería lunes, miércoles, o sea, inmediatamente después del lunes, que sería 19. Empieza, y a partir de ese es lunes, miércoles, hasta el 11 de febrero. Hasta el 11 de febrero. Estas otras clases igual son... ¿Cuál sería la temática de estas otras? Te digo, los 9, el uno trata el cuerpo dramático, uh-huh. La otra trata el juego de la palabra, la otra trata la dinámica de objetos y palabra y movimiento. La palabra y movimiento. Y ahora, este tipo de actividades que ustedes las hacen, ¿Son especialmente para las personas que trabajan en el teatro o abiertas a todo tipo de público? Es abierta a quien tenga interés en un poco descubrir las artes escénicas. Quiero preguntarte a ti, Leonardo, sobre... Me contabas que tú hacías dos papeles, ¿no?, en esta obra. En el modo de los días, ¿verdad? Sí. En realidad es un personaje que lo hacen dos actores. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, en realidad lo que sucede es que Sebastián y yo somos el mismo personaje. Dos lugares de un mismo personaje. Y bueno, eso es lo que requiere como tarea es estar completamente conectado con el otro y estar viendo de qué manera interpreta el otro para tener un registro de comunicación que unifique, que es un poco el desafío de la obra. Obviamente, entonces ustedes vieron, en el momento que Sebastián asumió como actor, debieron intensificar su relación para poder llevar adelante ese trabajo. No sé si tú me puedes ayudar ya para cerrar esta pequeña entrevista en el cual hemos hablado sobre la obra El modo de los días. Quisiera, a modo de abrebocas, tú tal vez ahí en tu presentación tienes un diálogo, algo que compartes con el público para que de esa manera se conecte un poco nuestros oyentes y les dé por asistir a esta presentación. Nosotros tenemos un texto que es por lo general un diálogo, entonces es bastante complejo. Sí, como que no hay un espacio en el que lo podamos poner a Leo a hablar solo porque estamos todos metiendo. Si lo hacemos, tendrían que ser las dos personas. No, ¿sí? Es que es muy difícil poner. Claro, es que hacer teatro en la radio es una complejidad. Sí. Como que el cuerpo requiere también otra presencia, otro trabajo anterior para estar ahí, ¿no? Luego vamos a hacer que quede mal a la obra. Sí, justamente me parece que la apuesta también del trabajo y lo interesante de estar en el compartir ese momento ahí en vivo con los tres actores en escena y el músico es la experiencia de poder ver la totalidad de eso y de entender que la palabra sin el cuerpo no es y el cuerpo sin la palabra no es y es toda una unidad que se va generando, ¿no? Entonces, por eso quizás se nos hace difícil extraer algo así de en frío como... Sí. Y no porque no haya radioteatro, porque hay radioteatro. Claro. Pero más que nada el tipo de trabajo que está haciendo el grupo de experimentación está como que respeta mucho los momentos, ¿no? Como nosotros antes de empezar la obra hay un momento largo, primero en el que se arma el espacio, después un momento en el que empezamos a estirar el cuerpo, a calentar, después hay todo un momento en el que nos conectamos justamente para la obra haciendo cierto tipo de ejercicios, cierto tipo de movimientos corporales, empezamos a tener cierto tipo como de lugar tal vez más cercano a la danza, en el que nuestros cuerpos empiezan a acercarse más y a tener lenguajes más similares entre ellos. O sea, hay todo un ritual antes. Todo un ritual antes para calentar, para que el cuerpo esté listo para afrontar este tipo de obra que no es tan común también. Como no es, por ahí no es un... Por ahí igual estamos acostumbrados a que el teatro sea como mucho más simple, ¿no? Como la gente va, se para y actúa y ya. Y no es que no se pueda, dije, actores viejos que lo hacen, pero yo creo que tiene que ver con la búsqueda que ellos tenían del teatro. Uh-huh. Y bueno, aquí nosotros tratamos de hacer ese pequeño abrebocas, pero queda la invitación abierta para que ustedes se hagan la idea del trabajo que nos va a presentar Deus de Máquina este viernes y también este sábado en el Teatro México a las 19 horas y 30 minutos. La obra se llama El modo de los días y vamos a tener en la escena a Leonardo, Florencia y también a Sebastián Catán. Les agradezco su participación acá y espero de que en realidad su estadía también acá en el Ecuador sea placentera y que el teatro se llene, ¿no? También les recuerdo que también está la invitación hecha, ¿no?, para los talleres que ustedes van a realizar, seminarios sobre el cuerpo escénico, el domingo 18 y a partir de ahí tendríamos el lunes y el miércoles de las próximas semanas también talleres en la butaca 52. ¿Podrían llamarnos? 52. Les podemos dar un número por claro, si por necesitan. Supuesto. Es el 099-88-300-56 o nos pueden buscar en el Facebook de Teatro La Butaca. Ahí tenían un pequeño hay dos, hay La Butaca 52 y Teatro La Butaca, son páginas de Facebook en las que encuentran tal información y también está toda la información disponible en la página del grupo de teatro que se llama Deus Ex Machina.

Pese al trabajo que realiza la Casa de la Cultura en materia de democratizar la cultura, Enderica hace un llamado de atención señalando que estos proyectos se los hace de manera conjunta, es decir, que esta institución no puede desarrollar este tipo de proyectos de manera solitaria, sino con el apoyo de las instituciones beneficiadas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. 16 de enero puede parecer una fecha sin importancia, pero en el informativo Bitácora estamos seguros que después de escuchar el segmento Episodios, su percepción será completamente distinta, ya que en ese espacio conoceremos y recordaremos los sucesos importantes de un día como hoy, 16 de enero. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 16 de enero. En 1891 nace en Guayaquil el poeta coronado Pablo Aníbal Vela, creador del himno de la gratitud al maestro, música de Enrique Espín Yepes, el poema Estampa de Guayaquil que consta en el libro El Agua Dorada del fragmento Guayaquil Pórtico de Oro que hizo pasillo Carlos Rubira Infante. En 1917 nace en el cantón Sixig, Azuay, el pionero de la radiodifusión de Loja, Flavio Coronel Illescas, creador de Radio Centinela del Sur de Loja. En 1950 muere en Guayaquil el abogado poeta Telmo Vaca, autor de la letra de los pasillos Recuerda y Vamos Linda, musicalizados por Francisco Paredes Herrera. En 1982 fallece en Quito el cantante, guitarrista, locutor de radio Nelson Chávez, integrante del trío Quito, junto al Potolo Valencia y Rafael Carvajal. En 1990 muere en Quito el poeta periodista Jorge Isaac Montalvo. Carlos Brito hizo en sus poemas Los pasillos lejos de mi madre y Una negra tristeza. En 1997 fallece en Quito el músico poeta Luis Alfonso Nieto, fundador de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Creó las sonadas La Caprichosa en 1954, Chicha de Jora y El Pasillo, Nosotros Dos. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Radio Macarena por retransmitir este informativo. A nuestro compañero Andrés Viracocha en el Control Master, en la grabación y edición, a Diego Salazar, y en la conducción les acompañamos Darío Mares y Laura Ríos Armijos. Como siempre, la invitación para que nos esperen en el mismo dial y a la misma hora.